Doncs acabes d'escoltar Morfila amb Rock and Roll. Aquesta cançó ens la portava des del seu darrer àlbum, un nou senzill, que us presentem a Musicòpolis, la capital de la música. Seguim amb bons ritmes musicals. La cantant gaditana Sara Marín ens acompanyarà a continuació amb el segon senzill del seu primer disc. Sara Marín es diu A Mil Quilòmetres. Nadie va a entenderlo, nadie va a saber lo que hay aquí entre tú y yo. Tan pocos momentos, tantas cuentas pendientes en el interior entre tú y yo. Escapemos lejos, sin razón. A mil kilómetros de ti puedo sentir que el alma quema y abrazarte. A mil kilómetros de ti te siento cerca, te tengo dentro sin rozarte. A mil kilómetros de ti es casi imposible olvidarte. Apagar el fuego, engañar al miedo una vez más entre tú y yo. Mantener en silencio, gritando a voces la verdad entre tú y yo. Escapemos lejos, sin razón. A mil kilómetros de ti puedo sentir que el alma quema y abrazar. Es casi imposible olvidarte. Escapemos lejos sin razón, paremos el tiempo del reloj. A mil kilómetros de ti puedo sentir que el alma quema y abrazarte. A mil kilómetros de ti te siento cerca, te tengo dentro sin rozarte. A mil kilómetros de ti es casi imposible olvidarte. Un nou single des de l'àlbum Whispers de Passengers, s'anomena 27. 27 years, 27 years old. Only thing I know, the only thing I get told. I gotta sell out if I wanna get sold. Don't want the devil to be taking my soul. I write songs that come from the heart. I don't give a fuck if they get to the chart or not. Only way I can be is to say what I see. And I know shadow hanging over me. Cause running's a thing I always done. years, 27 years now. Only thing I know that I don't know how to please everybody all of the time, 'cause everybody's always fucking changing their minds. A little bit faded, a little bit shaded, not gonna stop and I won't be persuaded to write words I can't believe in, to see my face on a video screen. Turn away and running, I know how to run, 'cause running's a thing. Seven years done, written 600 songs, only 12 get sung. 87,000 cigarettes have passed through these lungs, and every single day I wish I'd never smoke one. A week brushing my teeth and a week getting my hair cut. 8 years sleeping, I'm still tired when I wake up. A whole year eating and I still lost weight, fuck. 5 proper girlfriends and 5 messy breakups. 27 birthdays, 27 new years, 30,000 quid just so I could have a few beers. Ever dying old hopes, ever growing new fears. Don't know where I'm going, but I know I'm La música del nostre país amb Andreu Rifé presentant el seu nou senzill de l'àlbum Samurai amb el mateix nom. I una gent fantàstica en el món de la música com Gente de Zona, que es troben en Pitbull per portar-nos el Yo Quiero Si Tú Te Enamores. Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy. Pa' Cuba conmigo te irías. Escucharte la radio bailando, que en Miami yo estaba grabando, que pa' mundo estoy trabajando. Si tienes dudas, pregúntale a mi mamá. Y yo te llevo a conocer el mundo. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música, en Dylan Francis. I know your hopes and dreams, they will collide. Take all your things, you go and run and hide. Yeah. Dylan Francis amb When We Were Young, que era el títol de la cançó que acabaves d'escoltar a través de Musicòpolis, presentant-te les novetats discogràfiques que ens arriben a la nostra sonia. Ens queda temps per un parell de temes més. Un d'ells és el de Funambulista, Hecho con tus sueños, versió 2014 del seu àlbum Quédate. Y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. 12 campanas volver a empezar. La mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado. Suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado. Hecho con tus sueños, hoy todo ha empezado. Hecho con tus sueños. Hoy chocan las copas de felicidad. Cuentan historias de algún tiempo atrás. Bailan los sueños sobre los tejados. Imposible se puede alcanzar y que cada paso que darás te saldrá bien, que has aprendido de nuevo a mirar, que ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Acabem aquest segment de Musicòpolis amb la darrera cançó i serà, després d'aquest tema de Funambulista, de l'àlbum Quédate Hecho con tus sueños, un tema de Sacha López en la companyia d'Ale Blake i Bruno. Es diu la cançó Kiss You.